Damas y caballeros, ahora le vamos a traer de la islita hermana, en la inspiración de Adalberto Santiago, un rimito de bomba. Lleva por título Llévale. Y dice: amigo, si tú la ves, por favor dile que espere que corriendo iré a cumplir con mis deberes. Tú ves, llévale, llévale, llévale esta razón, dile que yo no he muerto, que me guarde el corazón. Y dile que me divierto, pero que no me enamoro. Corre, amigo, por favor, corre, dile que si lloro. Llévale, llévale esta razón, dile que yo no he muerto, que me guarde el corazón. Llévale esta razón a mi amor, llévale, hombre, y dile que yo no podré olvidarle. Y dile que me divierto, pero que no me enamoro. Corre, amigo, por favor, corre, dile que si lloro. Llévale esta razón. Llévale, llévale, dale esta razón. Llévale, mi amor. Ay, amor. Llévale. corre y dile que yo no puedo olvidarle. Apúrate, por favor, que la cosa está que arde. Llévale esta razón a mi amor, llévale. Corre y dile que yo no podré olvidarle. Llévale, llévale. Llévale esta razón. Cariño, cariño. Llévale. Sobre todas las cosas, muchos besitos. Llévale. Ay. Llévale. Llévale. Ay, con la Fania. Llévale. Y que no se pierda un par de la Fania. Llévale. Tú sabes ahí. Llévale. Llévale. Llévale.